diga sí. Tus ojos te verás pintar, tu pelo suelto dejarás, las botas largas siempre deberás usar. Si quieres que te diga sí, la moda tendrás que lucir. El tapado maxi no te olvides nunca de lucirlo con tu mini short. Te pongas las midi o la maxi falda, elegante siempre quedarás. De moda, de moda, de moda tendrás que vestir. De moda, de moda, de moda te diré que sí. Usa la moda, mi amor, si quieres que te diga sí. Qué riquito que le queda el millón. Así, guajú. Qué bonito que suena. Y qué bien que lo baila la morena. Te verás pintar, tu pelo suelto dejarás, la bota larga siempre deberás usar. Si quieres que te diga sí, la moda tendrás que lucir. El tapado maxi no te olvides nunca de lucirlo con tu mini short. Te pongas las midi o la maxi falda, elegante siempre quedarás. De moda, de moda tendrás que vestir. De moda, de moda te diré que sí. De moda te diré que sí. Otra vueltita. De moda te diré que sí. Así. De moda te diré que sí.